pobres, aquí está Heraclio Bernal, el azote del gobierno. Viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos. El día en que yo nací, rugieron cielos y mares. Vente conmigo a mi vida para calmar mis pesares. Decía Heraclio Bernal, cuando iba a entrar en combate, órale mulas maiceras, aquí está su mero padre. Me afusile, les va a costar un tesoro. Si en rifles de pura plata cargados con balas de oro, sobre mi tumba no ponga ni piedras ni nada, que al fin se muere una vez y el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar.